Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos criminales, estamos aquí transmitiendo el programa de No Le Digas a Mamá desde un bar del centro. Antes que nada me presento, hoy me voy a llamar Eso. Como el payaso de Stephen King. Y primeramente presento a las personas, al crew, al equipo creativo que nos acompaña en esta emisión, empezando desde mi izquierda con Jorge, Gabundorf, Mafalda, Abril, y regresé el búho. Bueno, y pues por si fuera poco y de sorpresota para todos nuestros amiguitos que nos están escuchando, tenemos a dos invitados super especiales, dos licenciados en criminología que nuestras compañeras sexys, las mamacitas del programa, van a dar sus respectivos perfiles laborales y profesionales. Paso paso a Mafalda el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Contamos hoy con la presencia de Rogelio Romero Muñoz. Él es licenciado en Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con doctorado honoris causa en Criminología, docente universitario y consultor, coautor del libro Redefiniendo la Criminología Académica, autor de diversas publicaciones y artículos en criminología. Ha trabajado en sistemas penitenciarios y en políticas criminológicas. Muy bien, bienvenido. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Estamos a la hora. Muy bien, ahorita le paso el micrófono a esta Abril para que nos dé otro perfil profesional de otro invitado. Tenemos licenciado en Criminología, José Luis Betancur Suárez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en Criminología, tiene diplomado en Investigación Interdisciplinaria en el lugar de los hechos. Estudió también Psicología Criminal, especialidad en Poligrafía. Actualmente labora en el Centro de Evaluación y Control de confianza. Sí, muy buenas tardes, gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes, espero que los comentarios de esta ocasión sean útiles para todos. Bueno, antes que nada, chicos, primeramente vamos a hacer la distinción de lo que es un asesino serial. No sé si alguno del equipo creativo tenga alguna pregunta en específico para nuestros entrevistados. Le paso el micrófono a Abril. Sí, mi pregunta es lo mismo, para José Luis, ¿es lo mismo un criminal que un asesino? En muchas sociedades está muy relacionada el ser criminal con la persona que obviamente priva de la vida a otra, ¿no? Criminal, asesino, es un término que se utiliza de manera muy general o se aplica a la misma persona. Pero criminal también en otros ámbitos estudiosos por diversos criminólogos es aquella persona que comete una conducta, es un hecho antisocial, 100%, no necesariamente el privar de la vida a otra persona, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí va, Jorge. Sí, yo quisiera preguntarles, cualquier persona, si vamos a hablar en este caso de asesinos seriales, partir primero del hecho de privar de la vida a otra persona, ¿cualquier ser humano dentro de su naturaleza tiene la capacidad o es capaz de quitarle la vida a otra persona o se requieren ciertos factores en su personalidad, en su educación, en su historia de vida para que lo lleven a cometer ese acto? Bien, bueno, yo diría que los seres humanos no nacemos criminales. Para empezar, nacemos con condiciones biológicas, psicológicas, que pueden condicionar que en un momento dado nos volvamos criminales. Es decir, aquello de que nace del criminal nato realmente no es una idea, una teoría ya aceptable. Es decir, pero sí traemos al nacer, al llegar a este mundo, traemos ciertas características biológicas, algunos aspectos también psicológicos, que en un momento dado pudieran ser factores que sumados al entorno social, o sea, al ambiente que nos toca vivir, pueden desencadenar conductas antisociales o criminales, como decía José Luis. Yo diría que hay gente que puede nacer con tendencias criminales, pero el entorno social es tan favorecedor para ellos que no condiciona el crimen, o sea, no lo desarrollan. Podemos hablar de personas que llegan a este mundo en condiciones perfectamente adaptadas, o sea, con pocos factores biológicos y psicológicos, pero cuando llegan a este entorno les toca vivir en situaciones desfavorables, de violencia, de conductas de sufrimiento, de victimización, porque también ser víctima condiciona, y en un momento dado desarrollan ese tipo de tendencias hacia las conductas destructivas, que puede ser bien desde un robo, un homicidio, lesiones, secuestro, etcétera. Wow, me quedé anonadado. Bueno, una de las preguntas que yo tengo, bueno, hemos visto, por ejemplo, en Wikipedia, que un asesino serial es aquel que comete 3 asesinatos ya en sus respectivos lapsos. ¿Qué tanto se puede considerar como un concepto de asesino serial a partir del siglo XX? Por ejemplo, ¿no se podía llamar un asesino serial, por ejemplo, a Jack el Destripador, que pese a que históricamente cometió muchos asesinatos, es un fenómeno social del siglo XX? Algunas características, por ejemplo, la violencia. Todos los asesinos seriales han tenido una familia pues bastante desunida, violenta, violaciones, abusos, humillaciones, y eso detona entonces, digamos, como ese gen de maldad, ese gen asesino, o más o menos en qué consiste. No sé si quién de los dos me quisiera responder. Bien, sí, es cierto, el concepto de lo que es un asesino serial es como muy, muy variable. Hay quien dice que ser asesino serial implica el matar a más de una persona de manera repetitiva y que además tiene que haber una causal simbólica. Es decir, por ejemplo, no podemos, como bien dices, no podemos comparar a un asesino, un sicario, por ejemplo, cuya ganancia o cuya ventaja al matar implica obtener una ganancia económica, con un asesino serial cuya ganancia es simbólica, es decir, puede estar matando a personas que tengan los nombres de los apóstoles de Jesús, o puede matar a las mujeres que le recuerdan a la figura materna, o puede, entonces es como más simbólica la condición. Es cierto, esta situación varía también, además, por las cuestiones, digámoslo, publicitarias o el enfoque que a veces erróneamente le damos a las conductas homicidas. Por ejemplo, el fenómeno, aquel caso de la famosa mataviejitas, Juana Barraza Samperio, por ejemplo, ella sería un ejemplo de alguien a la que algunas personas caracterizan como homicida en serie o homicida serial, que se sale un poquito del perfil porque generalmente el homicida en serie es varón, en el caso de ella es mujer, y sería de los pocos perfiles de homicida serial latinoamericanos. Hay en Latinoamérica, pero son menos, ¿no? Pero por ejemplo hay quien dice no es una homicida serial, toda vez que ella obtenía una ganancia al matar a las ancianas, la robaba y obtenía una ganancia económica. Lo que sí es un hecho es que mató a varias mujeres en las características más o menos iguales, bajaba a pasar un tiempo, continuaba, cometía otras conductas delictivas. Entonces es cierto, las condiciones sociales, las condiciones modernas, por ejemplo, dispersan ese concepto de homicida serial. Hablando del sicariato, repito, pues un sicario puede matar 20, 30 personas en su haber y no implica que sea un homicida serial desde la perspectiva de que no tiene una ganancia simbólica sino económica y que se renta para matar gente, ¿no? Súper interesante. No sé si Abril tiene así como muchas preguntas. Mafalda, perdón, Búho. Pues como dice, sí, interesante lo que están comentando nuestros invitados. Y bueno, ti, José Luis, quisiera preguntarte, en tu quehacer dentro de este ámbito de criminología, ¿nos puedes contar un poquito de tu experiencia? ¿Cómo manejan ahí los casos? ¿Cómo tratan un caso de un delincuente, de un criminal? ¿Nos puedes explicar un poquito de tu trabajo? Sí, con todo gusto. En la experiencia que yo tengo relacionada en el ámbito penitenciario, me ha tocado que las autoridades han tenido muy buen apoyo en esto. De hecho, si tú lo sabes, está reconocido a vuestros en cuestión de derechos humanos a nivel penitenciario en los primeros lugares. Es un trabajo que se viene dando de muchos años, no es algo que se logra de la noche a la mañana, porque hay la preocupación de la gente, porque realmente la gente que ingresa por la causa que haya sido, por el delito que haya sido, reciba las atenciones que como ser humano se merecen. Pues al final de cuentas ellos, no nos olvidemos, ¿no? Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, y la gente el día de mañana está ahí y lo que se le dignifica es su trato, su condición de tratamiento, que es lo que está preocupando, porque la gente reciba realmente alternativas de cambio. Obviamente nos encontramos que la gente no quiere cambiar, ¿no? Su modo de ser, su modo de vida ha sido que ellos han encontrado en eso de la criminalidad una forma, una cura, pero hay gente que relativamente está ahí por una situación que puede ser hasta imprudencial, ¿no? Accidental, y a esa gente, pues al final de cuentas, lo vemos en el historial, que viene arrastrando toda una situación como cualquier persona normal que se puede encontrar en la sociedad, ¿no? Afortunadamente sí, la experiencia es que sí hay los elementos para poder lograr un cambio en la gente, pero que nos rebasa siempre que el sistema cuenta con poco personal, las condiciones de trabajo, sí, y es una situación que dijo una vez un criminólogo muy famoso, ¿no? Las penitenciarías siempre son como los baños en las casas, es el lugar al que menos preocupa, pero cuando ocurre un desastre es lo que más problema nos da, y es un reflejo social, siempre las penitenciarías son un reflejo social. Aguascalientes es una sociedad muy tranquila y lo reflejan sus cárceles. Nos vamos a estados del norte donde las condiciones sociales son problemáticas por la cuestión de homicidios, criminalidades, y lo reflejan las mismas cárceles, ¿no? Lo vimos en las cárceles que Nuevo León, lo hemos visto en las cárceles donde ha habido motines, fugas de reos, porque realmente están reflejando todo este problema social. Pero sí, sí, lo primero y básico es que las autoridades deben entender que es un problema que se debe de atender. ¿Con quién? Con gente especializada, ¿no? Hablo de todo un equipo técnico que se está trabajando dentro de las instalaciones, que en mi corta experiencia o larga experiencia que he tenido en esto, me he encontrado con gente muy valiosa, muy dedicada al campo y a investigar y sobre todo a ayudar a la gente que se encuentra ahí. Pues muy bien. Y tú, Rogelio, tu experiencia laboral, ¿cómo ha sido? Si nos puedes platicar un poquito de eso. Bien, gracias. Bueno, pues yo he tenido la fortuna, la verdad, es de poder desempeñar mi labor como criminólogo en dos grandes ámbitos de la criminología. Por un lado, me tocó trabajar alrededor de 10 años en el sistema penitenciario del Estado y bueno, pues en esos 10 años me tocó conocer varias instituciones, generé afortunadamente mucha experiencia y sobre todo mucho conocimiento que se obtiene en la práctica, porque ustedes saben que una cosa es la teoría que nos enseñan a nivel universitario, en los cursos y todo esto, y otra cosa es lo que vive realmente quienes hemos tenido, yo lo digo, la fortuna de trabajar en un sistema penitenciario, porque se aprende bastante, y se aprende no solamente de los internos, de los compañeros, del sistema y todo, y la verdad es que es un espacio también para desarrollar muchas, como decía José Luis, muchas investigaciones y muchas cosas para quienes tengan la intención de hacerlo. Y el otro campo de mi vida también profesional fue en el ámbito de la prevención del delito. Yo acabo de salir de un cargo en el que estuve encargado en cuestiones preventivas aquí en la ciudad, y bueno, también estuve alrededor de casi 3 años en ese puesto, y me tocó pues trabajar la parte previa, es decir, la parte de evitar que la conducta delictiva se lleve a cabo, o tratar de atacar los factores que generan el crimen, y bueno, pero antes me tocó estar en un espacio donde llega la gente que ya ha cometido las conductas delictivas. Entonces me puedo sentir afortunado en ese sentido, de que me tocó ver desde lo que vive la gente ya en prisión, y un poco también el trabajo, que también es un trabajo muy noble, el poder estar antes de que se cometan las conductas delictivas, trabajando en escuelas, en instituciones gubernamentales, empresas, fábricas, tratando de llevarle a la comunidad esa cultura de la prevención, tanto de portarse adecuadamente, de respetar las normas, de convivir, etcétera, y también como de hacerle ver a la comunidad los riesgos que conlleva el cometer conductas antisociales, ¿no? Y el daño que generan los demás y a sí mismos. Entonces, esa fortuna tuve. Gracias. ¿Alguno de nuestros panelistas de la mesa que quiera hablar? A ver, Gavondor. Sí, bueno, una pregunta aquí para los especialistas. Por ahí nos estaban mencionando sobre los factores psicológicos, ¿no? Factores psicológicos y biológicos que podrían de alguna manera desarrollar una conducta criminal en las personas. Y ahorita nos estaba hablando el licenciado Rogelio sobre la prevención. Estas conductas estos factores biológicos y psicológicos, ¿cómo es que son detectables o cómo los ubican para poder prevenir? No hay que olvidar que como seres humanos que somos, todos venimos de un entorno que el principal es el familiar, en el cual es donde nos proveen nuestro principal refuerzo de lo que vamos a hacer como ya seres humanos adultos el día de mañana, y de que va a influir de manera positiva o de manera negativa. Si lo explicaba muy bien el licenciado Rogelio en la plática previa a esto, ¿no? Si nuestro ambiente familiar desde niños está rodeado de condiciones de violencia, de maltrato, de abuso, pues definitivamente qué clase de persona vamos a tener el día de mañana, o qué clase de niño está recibiendo en este caso, ¿no? ¿Qué elementos está recibiendo para poder ser un adulto con al menos mayores refuerzos en su vida personal? Porque si yo fui víctima de que me den violencia y me inculcan que la violencia es un medio para poder sobrevivir, pues yo voy a ser un proveedor de violencia el día de mañana, sea con mi pareja, sea con mi propia familia, sea con la sociedad en general, ¿no? Entonces, definitivamente los factores psicológicos están muy relacionados con toda la cuestión de la formación, ¿sí? O hablamos de educación que recibimos, en primer lugar, de la familia, porque dejamos o pensamos que la escuela va a ser el elemento principal para la educación de los hijos, y es los padres los primeros que debemos responsabilizarnos de la educación de nuestros hijos para evitar ese tipo de conductas. A nadie, si le preguntan, yo creo que como papá diría, pues me gustaría que mi hijo fuera criminal, ¿no? O fuera delincuente, ¿no? Pero cuando ya lo tenemos, o desgraciadamente la gente pasa por una experiencia de ese tipo, es cuando, dijo Rogelio, ¿no? Volteas y te preguntas, ¿qué hice yo para formar a esta persona que hiciera eso, ¿no? Ok, no hay que olvidarnos que somos entes individuales y que también no solamente podemos tener la mejor familia, la más funcional, pero podemos tener un ambiente en el que nosotros decidimos con amigos, con amistades, gente que pueden influir sobre la toma de decisiones entre otros. Y sí, la condición biológica es muy importante. Se han hecho estudios muy interesantes, genéticos, en los cuales hablan que hasta la cuestión de los cromosomas influye en ciertas, hasta de cuestión de enfermedades, pero a final de cuentas no es como lo han dicho, ¿no? Un factor que determine la conducta al 100% en un individuo. No sé si quieres agregar algo más, Rogelio, en torno a esto. No, José Luis, yo creo que lo que dices es muy correcto. Solamente me acuerdo ahorita que hablabas tú de la educación, de algo que nos dijo la directora de la escuela de mis hijos hace unos días. Dijo, los maestros de sus hijos son ustedes, nosotros nada más les ayudamos. Y esto es muy cierto, porque hay una discrepancia en creer que los maestros son quienes educan. Realmente los maestros instruyen, claro, además se educan, pero su función es instructiva. La cuestión educativa, valoral, formativa, de moral, de ética, de por qué no, de ganas por vivir o por ganas por hacer bien las cosas, se la inyectamos nosotros a nuestros hijos, no es obligación en realidad de los maestros. Jorge, ¿quisieras decir una pregunta? Bueno, escuchando la plática que nos daban el licenciado José Luis hace un momento, bueno, ambos hablaban de su formación profesional en cárceles, en prisiones. Yo he leído algunos textos precisamente sobre este concepto de las prisiones, de las cárceles, que por autores como Michel Foucault decían que no es un concepto nuevo en cuanto a cómo se vive ese fenómeno en quizás a partir del siglo XX, de que una persona que comete un acto delictivo, sea cual sea, se ha encerrado en una prisión, en una cárcel, como para buscar una readaptación. ¿Realmente funciona este sistema? Y ya se los preguntaría más como una opinión de ustedes en cuanto a lo que han vivido, más que lo que dicen los manuales. ¿Realmente es un medio eficaz para combatir la delincuencia o la criminalidad en nuestras sociedades? ¿O se debería deberíamos cuestionarnos si el encarcelar a los criminales es un método eficaz para combatir esa delincuencia o cambiar o modificar las conductas en la naturaleza humana? Bien, creo que esto es muy cierto. Había quien decía, bueno, si quieres tú readaptar a una persona, no la lleves a una cárcel, porque las cárceles en realidad son espacios complicados, son espacios de supervivencia, son espacios comúnmente hacinados, con dificultades de convivencia y de socialización. Pero decían también otro autor por ahí que las cárceles, aun cuando no son la mejor solución, es la única que se tiene, ¿no? O es de la que se hace más uso. Entonces, sí, realmente una buena parte de las cárceles de nuestro país, José Luis hablaba hace un momento del sistema penitenciario local, yo también creo que el sistema penitenciario local es un ejemplo a nivel nacional, y no porque su servidor y José Luis hayamos trabajado ahí, no, el sistema ya era bueno, nos dimos la fortuna de estar ahí, no lo inventamos nosotros, ya estaba, pero sí podría yo decir que es un sistema relativamente sano, ¿sí? Pero una buena parte de las cárceles en nuestro país viven sobre población, autogobierno, cogobierno, existencia de drogas, de armas, de plantas de marihuana al interior, de animales, de corrupción, de familias dentro viviendo en las cárceles, y obviamente son espacios que no son compatibles con la readaptación. Ahora, yo sí creería yo en la readaptación, es decir, yo creo que sí existe la posibilidad del cambio para bien de un ser humano. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad en un momento dado de cambiar nuestras condiciones de vida, las condiciones sociales, medioambientales, etcétera, y que ese cambio sea para bien. Sí creo yo, pero también, siendo realistas, creo que también buena parte de los sistemas penitenciarios no son adecuados para este tipo de situaciones. Yo quisiera agregar contigo, Rogelio, esta situación. Los estudios que se están realizando ahorita en el ámbito penitenciario, sí, son esfuerzos muy interesantes, pero igual es como la tecnología que estamos viendo ahorita, ¿no? Hay un invento tecnológico que ya pasa a ser obsoleto, y podemos preguntarnos desde cuándo nuestras cárceles, nuestras prisiones podían ya ser catalogadas como obsoletas. De hecho, la nueva criminología, varios autores de la famosa nueva criminología hablan de esta situación, de toda una reforma desde la justicia penal, desde los códigos penales, hasta la desaparición misma de las prisiones, ¿no? Pero, ¿qué influye? Es una cuestión sociocultural muy grande. Sabemos que, bueno, los esfuerzos que se hacen son porque tienen que ser reflejo para mucha gente, pero yo, el indicativo mucho mejor que podemos tener para lograr lo que el día de mañana puede hacer, decir, ay, hasta nuestra cárcel le sobran espacios porque hay gente que no está, ya no se están cometiendo las conductas, está relacionada con lo que Rogelio decía hace rato, la prevención. Si no nos abocamos a verdaderamente políticas preventivas en todos los ámbitos, empezando desde nuestro, dice el dicho, ¿no? Transforma tu metro cuadrado, mi metro cuadrado es mi familia. Si yo el día de mañana no quiero que mi familia tener antecedentes de conducta criminal, pues a eso me voy a dedicar, ¿sí? A reforzar las conductas, a reforzar los valores. Si transformo mi metro cuadrado y puedo transformar el otro, el del vecino, pues qué bueno que le ayude. Pero las políticas de prevención son las que menos esfuerzo nos pueden llevar, ¿sí? Son las que menos reflejo políticamente tienen ahorita, ¿verdad? Pero son las que mejor resultado tienen, ¿sí? Nos lamentamos siempre de lo que no hacemos. Y si nos ponemos a trabajar ahorita en medidas preventivas, el día de mañana a nivel sociedad, vamos a ser una mejor sociedad en todos los ámbitos. Gabondorf. Bueno, entonces podríamos nosotros decir que la clave está en la prevención, ¿no? Porque vamos a pensar así de una manera, digamos, utópica, por decir, aparte de la prevención, ¿qué solución podríamos dar? Porque si el sistema penitenciario no sirve y no está enfocado, digamos, en la readaptación de los criminales a la sociedad, ¿qué sí funcionaría? O sea, a futuro, bueno, pues la prevención, la educación, hablando de educación, no la que se da en las escuelas, sino desde casa, como ustedes lo mencionaban, pero ¿qué otras alternativas tendríamos, digamos, más factibles o más cercanas a nuestra época? Y no es que las cárceles no sirvan, las cárceles son necesarias, sí, realmente lo hemos visto de un periodo para acá, que la criminalidad está modificándose en muchos aspectos. Yo recuerdo, Rogelio, hace 10, 12 años que iniciamos con clases a elementos de seguridad pública, que les hablábamos del tipo de criminalidad que existía aquí en la sociedad, jamás llegamos a pensar que dentro de 10 años después íbamos a estar hablando de otra criminalidad ya relacionada con delincuencia organizada, con asesinatos masivos, con mucho tráfico de drogas, porque va evolucionando al final de cuentas, y si evoluciona la delincuencia, todas las medidas preventivas, todas las medidas de reinserción, de tratamiento deben de evolucionar. Las cárceles van a ser siempre necesarias, porque desgraciadamente sí hay gente que la alternativa de vida de ellos fue tomar una decisión y cometer conductas, y las medidas de justicia han sido siempre la cárcel es el medio más utilizado, pero sí hay muchas medidas. Al final de cuentas, yo creo que las oportunidades o las políticas criminales que todo gobierno debe de tener deben de ir enfocadas a la mejoría en el aspecto laboral, en el aspecto social, educativo, de oportunidades, de espacios públicos. No sé si tengas algún otro comentario. Sí, bueno, nada más comentar, agregar, es cierto, hemos estado haciendo a través de los años históricamente malas cosas, es decir, se pueden corregir. ¿A qué me refiero? El crimen, el Estado hacia el crimen actúa de cuatro formas. Lo previene, si esto no funciona, lo persigue, si esto no funciona, lo castiga, y si esto no funciona, cuando ya lo castiga, lo readapta, ¿no? Para regresarlo a la sociedad. Entonces, si hablamos, como decía José Luis ahorita, de cuánto le destinamos a prevención y todo esto, si hablamos de costos, de hora hombre, de actividades, estamos dedicándole más tiempo y más dinero a la readaptación y menos a la parte inicial, que es la prevención. Es decir, tenemos una pirámide invertida. ¿Qué tenemos que hacer? Reinvertir la pirámide y entonces enfocar más esfuerzos a la prevención, para que entonces las cárceles, como decía alguien, me parece García Ramírez, un autor, decía, yo quisiera decir que alguna vez las cárceles empiezan a vaciar y ya no llega más gente, y decir, caray, ¿por qué están vacías las cárceles? Hay que cerrar esa cárcel porque ya no hay gente, cuando en realidad vemos todo lo contrario, las cárceles cada vez se requieren más. El gobierno anterior federal, ¿cuántas cárceles construyó? Les aseguro que siguen sin caber presos. Entonces, dicen por ahí, no tenemos pocas cárceles, tenemos muchos internos. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, a enfoques más preventivos, bien lo decías, no tanto prevenir el delito, sino prevenir aquellas conductas que favorecen el delito. Ayudar a las personas en cuestiones de instrucción, de acceso a empleos, a oportunidades, mejorar las convivencias en los espacios, mejorar las condiciones de la ciudad, que las ciudades sean adecuadas, que la gente quiera vivir las ciudades, que quiera andar en ellas, etcétera. Y bueno, hablando de qué se está haciendo en materia de cárceles ahorita, o qué se está haciendo para evitar esa contaminación en las cárceles y ese mal funcionamiento, pues viene una reforma penal en el país que lo que pretende es tratar de meter a la cárcel solamente a aquellas personas que realmente necesitan estar contenidas en un espacio. Si yo te debo un dinero a ti, ¿qué caso tiene que me metas a la cárcel, que tú no te quedas sin que te pague? Yo me voy a la cárcel, mi familia se queda en la... Si lo que puedo hacer es ponerme a trabajar para pagarte lo que te debo, ¿no? Si yo provoco un accidente, ahorita comentábamos un ejemplo, si yo provoco un accidente y no tengo para pagar, pues a ver cómo le hago, pero te pago, pero no me voy a la cárcel. De tal manera que la cárcel realmente sea, en realidad, como debe ser, el último recurso y no el primero que se nos ocurre, porque la cárcel la usamos hasta para venganzas personales. Es que me debe una lana, José Luis. No, ¿sabes qué? No me pagues, pero yo te quiero ver en la cárcel. Entonces, la cárcel la usamos como el primero. Lo primero que se nos viene a la mente, la ley dice, delito que merezca pena corporal. ¿Cuáles delitos merecen pena corporal? Pues todos. O sea, por cualquier cosa que hagas, a la cárcel. Entonces, se trataría, repito, de enfocar un poquito más a la prevención y de reducir la cantidad de gente que tenga que entrar a la cárcel para que la cárcel, reitero, sea el último recurso, ¿no? Muy bien, y pues como ustedes mencionan, en ese tipo de en ese aspecto viene entrando, creo yo, lo del presunto culpable, o presunto inocente, o presunto, ¿qué es? Presunto culpable. Ajá, sí, entonces en el que meten a personas inocentes a la cárcel porque les dicen ustedes son criminales. Vaya, pero ahora tú dices, ¿qué tipo de criminal soy? Porque me robé una manzana del supermercado porque tenía mucha hambre. ¿Soy un criminal? Tal vez no, ¿verdad? O sea, pues sí, la gente lo sigue diciendo así como lo mencionaste, Rogelio, de que por cualquier cosita, órale, a la cárcel. Entonces, bueno, son muchos aspectos. Pero yo les quiero hacer una pregunta en especial que dice lo siguiente. Dentro de sus carreras han tenido criminales de alto riesgo. ¿Recuerdan alguno en especial? A ver, José Luis. Yo creo que los criminales de alto riesgo siempre están relacionados con aquellas personas que cometieron un delito de alto impacto. Sí, hablamos de que si se atreven a secuestrar a alguien, que si se atreven a privarlo de la vida, si se atrevieron a torturarlo. Aguascalientes se ha distinguido, yo creo que se han presentado eventos, en este caso sí podemos presentarlos como aislados, porque no se da a nivel nacional una noticia como, por ejemplo, se están abordando ahorita los medios, que desgraciadamente sí le dan mucha publicidad, pero bueno, yo creo que eso es lo único que nos sirve, es para darnos cuenta de que la criminalidad existe, el criminal existe, la persona que comete una conducta delictiva de alto impacto existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no ser víctima de esta persona o el día de mañana víctima de esta persona? Pues tomar las medidas necesarias, ¿no? A lo mejor yo no voy a decidir o a poder prevenir que el día de mañana me puedan secuestrar, porque a lo mejor me secuestran sin tener dinero, ¿sí? Pero bueno, puedo tomar una medida, ¿no? Algo, puedo tener ya algo o inculcárselo a mi familia. Pero experiencias aquí a nivel local, realmente, así como de que de alto impacto pudiera catalogarse a alguien. ¿Tú recuerdas a alguien, Rogelio? Sí, bueno, yo sí recuerdo algunos casos concretos de personajes muy psicopáticos, sería la palabra, psicopáticos, con algunas condiciones específicas de dificultad para autocontrol, muy violentos, etcétera. Sí recuerdo, tal vez no recuerdo en este momento el nombre, ni los diría, ¿verdad? Obviamente, pero sí recuerdo casos de por ejemplo parricidios, gente que mató a sus propios padres, de personas que mataron a sus propios hijos de manera violenta, conductas de ese tipo que tal vez que, como dice José Luis, afortunadamente son casos relativamente aislados, ¿no? En nuestro espacio, pero que también reflejan un poco esa situación de enfermedades mentales que de pronto andan en nuestro espacio. Yo hace un momento decía que nacemos, pero el entorno del momento dado nos condiciona la conducta. Entonces, al respecto le diría que de pronto hay gente circulando en nuestro espacio que tiene algunas condiciones que bajo determinadas condiciones podrían volverse patológicas o podrían volver. Es decir, todos tenemos un grado tal de condiciones que puedan llevarnos a cometer una conducta criminal, pero no todos lo desarrollan, ¿no? Ya tengo miedo, estoy viendo muchos violadores de potencia al lado mío, sobre todo las chicas que quieren tenerme como objeto sexual. Aprovechando esto que comentas de que cualquiera puede ser un criminal, hablando de los famosos perfiles criminales, no sé si aquí ustedes los dos quisieran colaborar en esta pequeña dinámica, desde que ahorita nos presentamos y todo, que nos hicieran un perfil breve o qué opinan de nosotros, ya al oírnos hablar, al vernos, que dijeran, este tipo pues puede en 5 años y no se logran sus metas, ser un criminal o algo así, ¿qué nos pueden decir de nosotros? Así rápido, algo que puedan decir, por ejemplo de mí, del yo, el búho, ¿qué me puedes decir tú, José Luis? A simple vista, por oírme hablar, cómo me lenguaje corporal, todo eso, ¿qué me puedes decir de mí? Yo opino igual que tu compañero, creo que si estás catalogado como un delincuente sexual en potencia, ¿no? Entre amigos no se vale, ¿no? O sea, yo puedo tener amigos criminales, ¿no? Amigos que han cometido delitos y siguen siendo mis amigos, ¿no? No pasa nada. No, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué tipo de criminalidad? Las mujeres son las peores delincuentes, ¿sí? Sus crímenes son catalogados de alto impacto, son muy pasionales, ¿no? Y cometen generalmente conductas relacionadas a crímenes, asesinatos con mucha hazaña, ¿no? Por la cuestión de la mujer hormonal, que... Sí. José Luis, pero quiero que nos digas la verdad de nuestra compañera Abril, o sea, esa mirada, esa pose, esa forma como agarra el popote con su boca. Yo creo que una de sus formas de asesinar a los tipos es arrancar el miembro, algo que nos pueda reflejar su personalidad. Sí, no sé si Rogelio quisiera hablar, por ejemplo, de nuestra compañera Mafalda, ya que ve cómo se come el pollo, ve cómo agarra el tenedor tipo Hannibal Lecter. Bueno, sí, bien dice José Luis, de como dice, entre amigos no se vale, ¿no? Pero creo que la verdad es que la permanencia y el tiempo que de conocernos es incompatible con la posibilidad de que yo me atreviera a dar un perfil. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, generalmente los seres humanos tenemos como características de personalidad muy claras, muy previsibles, muy observables. Y bueno, en relación a Mafalda, bueno, no me atrevería a dar un perfil, pero pues obviamente de primera impresión, lo que le llamamos la impresión diagnóstica inmediata. Exactamente, quiero un perfil leve, aunque sea leve. Bueno, no, yo diría que es una persona adaptada adecuadamente al entorno, con una proactividad adecuada, funcional, acorde a la convivencia social. Entonces, no, de entrada, ¿no? Habría que conocer un poquito más sus características. Rogelio, si por ejemplo ella entrara al Cerezo y el primer día de entrevista, ¿qué le preguntarías? Yo le preguntaría sus medidas. Sus medidas es lo primero que le preguntaría. Si estuviera soltera, casada, si mató a su marido, qué sé yo. Claro. Sí, bueno, sería parte de lo que se le preguntaría, ¿no? Obviamente, con la finalidad, su teléfono celular, con la finalidad de poder perfilar. Pero sí, la verdad es que es muy, muy difícil dar un perfil de primera mano. Es muy curioso porque generalmente siempre lo que nos preguntan los criminólogos es así de, dime qué tan peligroso soy, ¿no? O dime qué, o sea, no, es muy difícil. Les cuento, no sé si han escuchado hablar de el famoso Goyo Cárdenas. ¿Han escuchado hablar de Goyo Cárdenas? Que acaba de fallecer hace poco, ¿no? No me acuerdo. Si... Háblanos un poco de él para los... Ah, bueno, que... bien. Goyo Cárdenas es desafortunadamente es un ícono de un homicida serial para nuestro país. Entonces fue un personaje que por ahí de los años 70, etcétera, cometió algunas conductas homicidas, mató y sepultó a unas personas en el patio de su casa. Y Goyo Cárdenas, había un criminólogo en aquel entonces que hizo su estudio de personalidad, lo comentó, sale a colación por lo que estábamos mencionando en este momento, que era el doctor Alfonso Quiroz Cuarón. El doctor Alfonso Quiroz Cuarón le preguntaron alguna vez que cuál era el perfil de Goyo Cárdenas, ¿no? Y sí lo hizo, lo escribió y todo, obra ahí en una biblioteca en INACIPE, y él dice que estudió 6 meses a Goyo Cárdenas, platicó casi todos los días durante 6 meses con Goyo Cárdenas, y que a 6 meses después todavía no podía atreverse a dar un perfil claro, ¿no? Porque ustedes saben que la conducta es impredecible, y yo lo diría sin un afán de decir no puedo o no quiero hacer el perfil. Yo les diría que a veces es difícil perfilarse uno mismo, entonces imagínense de momento por poder perfilar a otras personas es complicado, pero sí, lo que normalmente, hablando de en plata pura, lo que se hace en realidad para perfilar a una persona, pues obviamente es conocer todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, todo lo que es su vida social, su infancia, la conducta delictiva que hizo es determinante, su vida después de la conducta. No es lo mismo alguien que dice estoy satisfecho por haber matado que alguien que dice estoy arrepentido por haber matado. No es lo mismo quien mata por primera vez que mata por veinteava vez, ¿no? Entonces creo que sí hay una serie de condiciones que se necesitan para poder perfilar. Pero una vez que perfilas, es muy interesante conocer a las personas y poder incluso atreverte a asegurar o a decir qué es capaz de hacer, lo que llamamos pronóstico, ¿no? Es algo así como cuando una chica vas a salir con ella, no la conoces, me imagino, ella usa eso que menciona, ¿no? Esa noción de perfil, ¿no? Que dice cómo viene vestido, qué expresión tiene, se bajó de un carro, qué tipo de carro. La primera impresión, ¿no? La primera impresión de la que hablamos. Sí, es cierto, igual tú como varón lo haces, ¿no? O sea, cuando conoces a una persona por primera vez, por lo generalmente te generas una imagen diagnóstica, aunque si se han fijado en ocasiones, esa imagen puede llegar a cambiar radicalmente. Es decir, puedes conocer a una persona que de momento dices tú, ah, caray, no me agrada como tal, pero cuando la empiezas a conocer a través del tiempo, cambias totalmente la percepción. Pero sí, y yo diría que también sin hablar de materia científica, pero creo que los seres humanos deberemos ser más perfiladores, ¿no? Tener más cuidado con la gente con la que nos rodeamos de pronto, porque luego nos pasa, le presté un dinero y no me lo pagó, yo no pensé que no me fuera a pagar. Bueno, pues debiste haber, a lo mejor no eres perfilador, pero pues tomar precauciones, ¿no? Etcétera. José Luis, si quieras comentar algo al respecto. Bueno, para José Luis, por ejemplo, hablando de esto, ¿qué le recomendarías a las chicas, así como una dinámica, para perfilar a un posible galán o pretendiente? ¿O asesino serial? Aquí, por ejemplo, tenemos a Abril y a Mafalda. ¿Qué les dirías, qué les recomendarías, por ejemplo, de cuando conozcan a alguien, qué deben hacer? Así como paso a paso, algo sencillito, según tu experiencia, ¿en qué se deben fijar? Ya sabes que lo primero que se fijan las mujeres es en los zapatos, ¿no? Si les trae sucios, ya te... Bueno, las pompis y los 20 palos y si no los zapatos, ¿no? Pero yo creo que los zapatos no hablan de criminalidad y cosas así, ¿no? O el carro que traigan, ¿no? A final de cuentas, en la conducta delictiva nada está escrito, ¿no? Y te puedes encontrar a la persona con las mejores intenciones del mundo y creerle, y resulta que detrás de esa persona está el asesino que vive ahí dentro, ¿no? Pero como todo, yo creo que hay que... ¿Cómo puedes llegar a conocer a una persona? Yo creo que pueden pasar 20 años de casado con una persona y no la terminas de conocer, ¿no? Sí, pero lo importante es conocerla. Yo creo que, bueno, hay que tener fe en la gente en la que estás conociendo, ¿no? Hay que tener fe porque, pues, trabajamos con esa... No hay que perder, a final de cuentas, la esencia del ser humano. Si la esencia del ser humano es confío en ti, pues voy a confiar ciegamente, ¿no? Confías en un hermano, confías en una amistad, confías en un padre, y en la persona que se te va a acercar, vas a confiar el día de mañana, a acercar para tener una relación de pareja, ¿no? Puede ser, pero yo creo que si hay indicadores que se pueden empezar a presentar desde un inicio, una relación, como que empiezan a violentarte de una manera verbal, muy subliminal, empiezan a encelarte, empiezan a tratar de imponer las condiciones que ellos quieren de lo que tú quieres, de lo que tú debes hacer para ellos, pues debes de tener mucho cuidado con ese sentido, ¿no? Realmente es lo que quieres, porque primero todos los hombres empezamos de una manera y terminamos de otra más grave, ¿no? Yo creo que en eso pueden empezar. Rogelio, ¿quieres agregar? Sí, bueno, yo les diría también que hay una forma muy interesante de saber conocer la realidad de una persona. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando conoces a un varón, no te fijes en cómo te trata, fíjate en cómo trata a los demás, porque a ti te tiene que tratar de tal o cual forma, ¿sí me explico? Es decir, si está en una... Sí, claro, si estás en una etapa de cortejo, pues obviamente le vas a tratar de la manera más amable. En realidad, fíjate cómo trata al mesero, cómo trata al chofer de taxi, cómo trata a los demás conductores, cómo trata a sus compañeros. Eso realmente a sus propios padres, el concepto que tiene de su familia, es en realidad es lo que te habla de una persona, no tanto el cómo te trata, porque es cierto, los seres humanos de primera mano tenemos mecanismos de defensa, y si yo soy violento y me sé violento a la hora de cortejar a una mujer, pues le voy a hablar que la violencia es algo malo, que la violencia no sé, hasta que un día yo pierda el control y le pegue por primera vez, ella decida aceptarlo y aguantarlo, y a partir de ese momento empezamos el camino, ¿no? Mafalda, te vio con ciertas dudas, con ciertas preguntas, ninguna, Abril. Sí, a ver, concreto, yo quiero que hablemos de las muertas de Juárez. ¿Nos estamos enfrentando con un psicópata o con una red de criminales? ¿Qué onda con eso? El concepto de feminicidio, el feminicidio de Juárez, realmente es un tema que fue más ventilado en cuestiones periodísticas que realmente lo... Es decir, no minimizo el problema, fue un problema grave y todo. Sin embargo, si hiciéramos una comparativa en la parte más alta de conducta violentas de mujeres en Juárez, murieron muchas más mujeres en manos de sus propios esposos en el Estado de México que muertas o asesinadas en el estado en Ciudad Juárez. Es decir, es un concepto que se globalizó sin decir que no haya sido importante. Creo que en realidad hablaríamos aparentemente la tendencia o lo que se obtuvo de ese es un hecho que ya ha disminuido, ya bajó la cresta, vaya, de esa conducta delictiva, pero además que fue una cuestión situacional. Viven en Juárez en unas condiciones donde hay maquiladoras que obligan a las mujeres a salir por la noche, 11 de la noche de la empresa, etcétera, salir solas, etcétera, y eso facilitó la conducta de violación y homicidio, y las condiciones de impunidad que se ventilaban alrededor de esto favorecieron que otras personas lo repitieran. Es decir, si yo veo que alguien hace algo malo y no le pasa nada, pues yo también lo hago a lo mejor. Entonces eso, aparentemente, una de las tendencias más claras es eso. ¿Como un asesino serial? No, porque incluso hubo una detención a una persona que metieron a la cárcel de origen extranjero y que los conductos siguieron. O podríamos hablar tal vez de una persona que inicia esto, se le detiene, pero deja imitadores, deja personas que imitan esa conducta. O podríamos hablar de que no era la persona. Como hablaban ahorita del presunto culpable, pues sabemos que el sistema de justicia realmente es un sistema bastante vulnerable, bastante corruptible, y que, bueno, en un momento pudiera ser la solución o la respuesta a esta pregunta. Realmente no hay una respuesta concreta, pero sí estamos en un caso en el que disminuyó y que además se cree que fue una cuestión más bien de impunidad que aprovecharon otras personas. Lo interesante que si me hace tu comentario, Rogelio, es que también un asesino serial va a utilizar o va a presentarse siempre en las grandes urbes, en grandes ciudades. A lo mejor en Aguascalientes no hemos tenido un asesino serial así tan conocido, porque la misma sociedad es muy tranquila. Pero sí, por ejemplo, siempre manejan que mujeres solas, altas horas de la noche, o prostitutas, o incluso la mayoría de asesinos han tenido facilidades en que ir a lugares, a antros, y ahí conseguir ya sea muchachos o muchachas, y llevarse llevárselos y pues hacer lo que les corresponde. La pregunta de esta Abril, entonces, no hay una, no sé, una respuesta como en concreta, decir que fue una persona o una red criminal de mujeres. Sería simplemente como un estado intermedio, una recurrencia de muchos casos. Muy bien, no sé si esta Mafalda quisiera dar una pregunta, porque lo veo con la libretita. Ya te dije que no soy un asesino serial. ¿Qué perfil tendría? No, ¿qué perfiles hay? ¿Hace maníaco depresivo? ¿Emo payaso? No te proyectes con tus exámenes psiquiátricos que te hicieron hace un mes. No sé, es que salí con unas tendencias medio raras, homosexuales, de que nomás porque tengo colección de dildos. Eso no dice nada, pero bueno, Mafalda. Sí, ciertamente lo que estaban comentando de los perfiles y todas esas cosas. A mí me gusta mucho ver programas de televisión relacionados con crímenes. Entonces hay un canal, se llama Investigation Discovery, y también hay uno en Discovery que, por ejemplo, habla, no sé, de mujeres asesinas, de amores asesinos, de con quién rayos me casé o quién demonios me casé. Hay el famosísimo Dexter también sale. Hay uno que se llama Lie to Me, que es especialmente uno que me gusta mucho porque los analiza, analiza a las personas simplemente con verlos, los gestos que está haciendo, y se da cuenta de los criminales o tipo de criminales que pueden ser, ¿no? Entonces, todo lo que nos han mencionado, a mi parecer, ha sido demasiado interesante. Y retomando un poquito el tema de lo de las, cómo las mujeres nos tenemos que fijar en los hombres, o sea, qué es lo que debemos tomar en cuenta, le estaba diciendo aquí a mi compañero Gavandor, chin, he estado equivocada durante mucho tiempo, o sea, porque ciertamente me he fijado con los hombres con los que he salido, pero cómo me tratan, no cómo tratan a los demás, ¿sí? Pero ya remontándome en el pasado, recuerdo que sí, uno de las parejas con las que salí regañaba mucho a sus hermanos o los golpeaba. Entonces, ahorita digo, de haber seguido con esa persona, también hubiera hecho lo mismo conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Que tendrías por ahí un par de moretoncitos. Sí, claro. Entonces, qué bueno que corté de tajo. Sobre todo ocultos, ¿no? Para que la demás gente no se dé cuenta. Ah, claro, sí. Entonces, pues bueno, lo bueno es que dejé eso de lado. Pero ese era mi comentario, más que nada. Estaba muy bueno, estaba muy interesada. A ver, Búho, ¿qué quieres decir? Pues aunado a lo que dices, por ejemplo, también esta cuestión de los perfiles, me imagino que no nada más la usan en el área de criminología, ¿no? Se usa también en otras disciplinas como para reclutar personal. Entonces, no sé si también nos quieren dar o a la audiencia algunos pequeños tips para cuando, si por ejemplo, como Mafalda, que dice que llegó a trabajar en una papelería, si quisiera reclutar personal, o yo si tengo un negocio, ¿qué cosas debería fijarme para reclutar a una persona y ver que no tenga esta tendencia delictiva? No tanto de asesino serial, sino de delictiva, de que me pueda robar. No sé, José Luis, ¿qué me puedas decir? Sí, mira, lo dijo muy cierto Rogelio, ¿no? Si voy a querer trabajar contigo, te voy a querer mostrar mi mejor perfil. Si quiero conquistar a una mujer, quiero siempre ser el galán de ella y que sea su príncipe azul, pues no le voy a mostrar la peor cara que tengo. Yo creo que hay ciertas condiciones que la gente va presentando poco a poco y podemos primero actuar de buena fe al tener una relación laboral, de pareja, de amistad con alguien, pero los ciertos detalles que están presentando a la vida de que la otra persona está teniendo, hay que tener los ojos abiertos, porque desafortunadamente dejamos pasar tantos indicadores, como dice Rogelio, que se presentan y que a la vista nos lo pasan y es que va a cambiar, o mal lo hizo una vez, lo acaba de decir la compañera hace rato, ¿no? Vio que una pareja trataba muy mal a la gente de su alrededor, pero a ella no. Pues a lo mejor ella pudo haber sido, si seguía en esa relación, víctima de esta persona, ¿no? Y ahorita fíjate que en cuestión de reclutamiento de personal, hay en el ámbito de gobierno un interés, porque en el ámbito, por ejemplo, policiaco, ¿no? Que es donde hay mucha demanda y queja de que el elemento policiaco sea una persona confiable, ¿sí? Confiable en la cuestión, porque si en alguien estamos recobrando nuestra seguridad, pues es un elemento que trae un uniforme, ¿no? Yo tengo que confiar al 100% en esa persona. No puedo, desgraciadamente se magnifica por un mal elemento a toda una corporación, pero hay preocupación ahorita por seleccionar, por tener y por mantener a la gente que verdaderamente es confiable en base a todos los procesos de evaluación que constantemente los elementos en todos los ámbitos de seguridad pública están teniendo. Te lo digo en lo personal porque yo me dedico a esto en ese sentido, y es donde trabajamos hacemos revisión, elaboración de dictámenes, pruebas, ¿sí? De confiabilidad al personal, tanto desde el nivel más bajo hasta directores. Entonces la sociedad puede estar tranquila, y eso viene siendo un reflejo. Verdaderamente lo vimos hace tiempo en una institución policiaca, ¿no? Gente cuando viene de otros lados, con otro sistema de trabajo, con que la criminalidad es algo que también común en ellos, pues lo van a reflejar el resto, o muchas veces la gente que trabaja con ellos. Y entonces cuando empieza la disparidad en cuanto a qué clase de policías son los que tengo, qué clase de elementos en el ámbito de seguridad son los que me cuidan o son los que están velando por mí, la justicia, por la integridad, en todo lo que todos queremos, ¿no? Queremos una sociedad justa en todos los ámbitos gubernamentales, pues hay que exigirlas, primero que nada, pero sí hay preocupación ya ahorita en gobierno en que estén los mejores, ¿sí? En base a los procesos de control de confianza que están haciendo, en base a otras pruebas, pruebas de incluso de eficiencia laboral, ¿no? Pero no hay que olvidarnos, somos seres humanos, simplemente, ¿no? El ser humano somos los más complejos que son, que vemos en la Tierra, y hoy podemos estar de una manera muy bien y mañana de una manera que nadie nos conoce, y a lo mejor ahorita estamos platicando y a lo mejor mañana también pueden ver bajo una circunstancia delictiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se juntó en ese momento todas las condiciones para yo tener esa conducta delictiva. Nadie podemos estar a expensas de salvarnos una situación, simplemente que hay que ser más cuidadosos, preventivos y analizar más las cosas que como conducta vamos a tener, ¿sí? Rogelio, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, es cierto, hablamos de la necesidad de que para que alguien trabaje en una empresa, en un lugar, pues tengamos gente, como dijo José Luis, confiable. Ya en la práctica, o como mencionabas ahorita, algo así como de si yo quiero contratar a una persona, etcétera, a nivel local, a nivel doméstico, en mi casa, etcétera, pues yo les diría nada más, completando un poco lo que dice José Luis, que tengamos bien identificada a la persona, que sepa ella que la tenemos bien identificada, quiero una copia de tu credencial de elector, quiero una carta de recomendación, quiero una hoja, ¿cómo le llaman?, de solicitud de empleo, etcétera. Y algo que es importante, a veces cuando, por ejemplo, a nivel doméstico, las empleadas domésticas te llegan a robar o algo, la gente dice, es que era bien confiable la señora, o es bien confiable la señora. Sí, la señora sí, pero tiene gente en su entorno, un hijo, un esposo, etcétera, que le dijo, oye, ayúdame, métete, roba, o pásame las llaves, dame una copia de la llave de la casa donde tú trabajas, o con la pura información que me des. Y bueno, hace rato José Luis decía, en broma y en serio, de la cuestión del perfil de la mujer, la verdad es que la mujer, muchas de las conductas delictivas que comete, lo hace siguiendo un patrón afectivo, es decir, lo hace a través de que el esposo le dice que haga esto, que el hijo, por ejemplo, en las prisiones, o algunas mujeres que intentaban meter droga, por ejemplo, al Cerezo, que se le capturaba o se detenía en la revisión, le decían, es que mi esposo cumplía años hoy, y pues yo le quería traer un churrito de mota, pues porque era su cumpleaños, él me pidió. Entonces, eso es lo que voy, es que como la gente, en el caso de las mujeres, muy comúnmente cometen conductas delictivas por la parte afectiva, por la parte emocional. Entonces, la mujer trabaja en tu casa, es muy confiable y todo, pero tú no sabes si el marido le va a decir un día, dame la llave, dame la copia de la llave, o dame la llave, le voy a sacar una copia y me voy a meter a robar, ¿no? Porque a veces, en ocasiones, la mujer puede caer en ese tipo de situaciones. Bueno, pues eso que comento es muy interesante, ¿no? Igual así como Mafalda se sorprendió de esta cuestión de los rasgos en su pareja, ¿no? Eso que comentas, a mí no se me había ocurrido pensar que nada más era la persona a la que estoy contratando o viendo, ¿no? Se puede ser su entorno, ¿no? Bien como lo manejas. Entonces, ahorita estamos ya en una época en la que, como dice este refrán, ¿no?, de piensa mal y acertarás. Entonces, tenemos que estar más a las vivas, ¿no? Claro. No sé, aquí en nuestro staff, si tengan alguna pregunta, duda, otra cuestión. A ver, tú, ¿eso qué quieres decir? Bueno, también pasando al tema de cómo se dividen los, sobre todo las mujeres. Entonces, es muy raro que haya una mujer que sea como un asesino serial, porque siempre todo tiene lo afectivo. Y también lo interesante que se me hace es cuando se maneja esa división de cuando es un crimen organizado o un crimen desorganizado, que qué tanto ahí influye mucho en la psique o en lo simbólico del asesino, y puede hacer un crimen en realidad muy pensado años atrás, ¿no? Es decir, voy a hacer este crimen y voy a planearlo todo para que quede casi como una obra de arte. No sé qué querías decir, Rogelio. Bueno, caray, al respecto del crimen organizado, a veces no sabemos si lo que pasa es que el crimen es muy organizado o el Estado está muy desorganizado, ¿no? Entonces, habría que ver eso. Pero sí, bueno, finalmente los crímenes que se cometen a través del crimen organizado, válgase, son crímenes que tienen que ver con lo económico. Es decir, son muertes que son necesarias, lo digo muy entre comillas, son necesarias para el funcionamiento de un grupo organizado, del crimen, etc. De tal manera que se escapa un poquito del perfil de del psicópata o del homicida serial. En relación al hombre y la mujer, es cierto, es en proporción de criminalidad está como de 1-10, es decir, por cada 10 varones que cometen una conducta delictiva, tal vez una mujer comete una conducta delictiva. Los varones somos más criminógenos que las mujeres, y además la forma, el modus operandi de la mujer es un poquito más acorde a su género, a sus condiciones, y el del hombre es más acorde a sus condiciones. Ejemplo, un hombre que roba generalmente lo hace a robo a mano armada, con violencia, etcétera. Una mujer que roba, pues generalmente comete el robo tipo fardero, ¿no? Robarse cosas escondidas, ¿no? Sin violencia. Y luego, por ejemplo, ahí les va otro ejemplo, un hombre que roba, robo tipo fardero, roba, por ejemplo, botellas de vino, cigarros, CDs con música, películas. Y una mujer roba, pues cremas corporales, maquillaje, ropa interior, lencería, etcétera. Entonces vean cómo realmente nuestra cuestión de género, ser varón, ser mujer, está condicionando nuestras conductas criminales, ¿no? Y hablando del crimen organizado, también tenemos, así como la mujer ha afortunadamente encontrado muchas aperturas en muchos espacios, también encontramos a mujeres ya insertadas en el crimen organizado, ya parte del crimen organizado, o aquel concepto que tal vez es un poco conocido, muy poco conocido, que es el concepto de las buchonas. ¿Lo han oído? Las buchonas, se les llama buchonas a las mujeres que están casadas o que viven con los narcotraficantes, ¿sí? Entonces, hace muchos años, ustedes saben que, por ejemplo, cuando una madre tenía una hija casadera, le decía: mira, aquel muchacho es arquitecto, aquel muchacho es criminólogo, es un buen partido, ajá, eso, sí, es un buen elemento. pero no ha cambiado tanto esa narcocultura que ahora la mujer, la mamá que tiene una hija casadera, pues le dice: mira, aquel muchacho es narcotraficante, trae una camionetota, trae lana, nos va a sacar de pobres, si lo matan, pues se va a dejar una. Entonces cambia, vean cómo cambian los paradigmas a como antes era la mujer casadera, a lo que ahora es la mujer casadera. Eso son el concepto de las mujeres buchonas, les dicen. Bueno, vamos a hacer una pausa poniendo una rolita relacionada al tema. Regresamos en un momento. Yeah. escuchamos el sencillo Psycho Killer del álbum debut de Talking Heads, lanzado en 1977. Bueno, pues ya volvimos de esta canción y ahora vamos a pasar a nuestra parte por la que nos escuchan, que es la película. Esta ocasión vamos a hablar de El Silencio de los Inocentes, Silence of the Lambs, de 1991. Voy a pasarle aquí a uno de nuestros compañeros para que nos hable un poquito sobre la película. Sí, miren, esta película del conocida en México como El Silencio de los Inocentes, está dirigida por Jonathan Demme, guion de Ted Talley, basada en la novela de Thomas Harris. El reparto lo componen Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Held y Diane Baker. La sinopsis: el FBI busca a Buffalo Bill, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria experta en conductas psicópatas que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de Buffalo Bill. Y bueno, aquí la mesa, no sé cuál sea su opinión de la película, es un clásico. Aquí eso sería, bueno, no sé quién nos quiera comentar algo de la película. Yo, bueno, sí, cierto, se me hace una película muy interesante porque detalla muy bien lo que es el perfil de un asesino, de un criminal, pero más que nada por la investigación que la agente Starling, Clarice, está haciendo. Ella pues es una estudiante, ¿sí? Y cómo es que la van metiendo en el asunto de la investigación y cómo la usan a ella para poder sacar información de Hannibal, ¿sí? Entonces, a mí me gustó. Sí, me tenía muchísimo tiempo que no la veía la película, pero estaba así como que, ¿cómo puede ser que haya hecho tantas cosas? ¿Cómo es que le quitaba ciertas partes del cuerpo Buffalo Bill para poder hacer un cuerpo especial, ¿no? O sea, diferente. Y en cuanto, por ejemplo, a la agente Starling, lo que yo anoté es lo siguiente, que es una persona muy directa, es analítica y siempre se cuestiona, ¿sí? Y además trata de investigar hasta el fondo, que por cierto, pues ella fue la que resolvió todo el asunto, todo el problema. A ver, Boa, ¿qué más quieres decir? Pues respecto a lo que comentas, yo quiero centrarme un poco en el personaje, bueno, que viene siendo el antagonista, no Lecter, sino Buffalo Bill. Para mí, bueno, yo ya también, como lo mencionas, yo tenía tiempo de no ver la película, y a mí lo que se me hizo genial fue la escena donde está bailando con la rola de Lazarus, Goodbye Horses, y bueno, aquí comentando con algunos del staff, les decía que a mí, bueno, este tipo de asesino serial en particular se me hace muy interesante, porque me recordaba esto de hacerse un vestido. Yo lo sentía como, lo asociaba como una quinceañera que está haciendo su vestido y su traje para su transformación y presentación en sociedad. No sé si eso quisieras comentar algo sobre esta película, tus impresiones. Bueno, retomando lo que decían nuestros criminólogos de que cuál era el elemento simbólico, era la transformación que Buffalo Bill quería hacer y se refleja a través de la mariposa y cómo era una especie de ritual el quitarle la parte, yo creo que la parte de la espalda, y primero como que enflacarlas hasta darles forma y despegándoles la piel poco a poco. A mí también lo que me llamó mucho la atención fue sobre todo eso de esa secuencia cuando se revela por qué esta Starling tiene ese conflicto existencial de los borreguitos. Yo dije, nomás le faltó a Hannibal Lecter diciendo, dibújame un borreguito. Sintió que le faltó esa parte, dibújame un borreguito. Y para mí, yo creo que Hannibal Lecter, que sale como actor Anthony Hopkins, yo creo que es su mejor actuación y yo creo que hasta que se muera lo van a seguir recordando por eso. Y en cambio esta Jodie Foster, yo creo que tiene otras mejores actuaciones que esa y se le valora mucho sobre todo el tono, que lo emula muy bien a una región de Estados Unidos como pueblerina, que pese a que es muy educada, se nota ahí que le trabajó ahí el acento. No sé si alguien quisiera decir algo más. Los criminólogos, si vieron El Silencio de los Inocentes, Hannibal Lecter, que se echaba sus tacos de suadero de las víctimas. Bueno, antes de que pasemos con nuestros invitados, quisiera hacerles la pregunta. Aunado a esto de Hannibal Lecter, que lo usaron en la película para atrapar a un criminal, ¿algunos de ustedes les ha tocado o han sabido de un caso en el que o han trabajado con un criminal para atrapar a otro criminal? No sé quién nos queda responder. Bueno, pues no, en el caso mío no me ha tocado trabajar en materia de investigación, persecución, vaya, no, pero sí es factible. Es decir, muchas veces quien conoce más a alguien es quien lo que comparte sus características, ¿no? Entonces, a veces, recuerden que hay casos de policías, más bien de criminales que se han vuelto policías. Francia es un ejemplo de la agencia de investigaciones francesa, nace a través de un criminal que decide pasarse al lado bueno de la justicia ahora, y con los conocimientos que él tiene sobre el crimen, poder atacar al crimen, ¿no? Combatir el crimen. Aunque, bueno, desafortunadamente a veces nos pasa al revés, ¿no? Encontramos gente que está del lado bueno y se pasa al lado malo. Pero sí, sí se puede hacer, sí es factible, porque se conocen los espacios. A veces es más fácil que un criminal, cuando se comete una conducta delictiva, alguien de esa zona, un criminal, sepa de quién es esa firma, vaya, quién es el que hizo esa conducta, porque conoce el espacio, porque le conoce, porque tal vez, entre comillas, digo, trabajaron juntos alguna vez, etcétera. Entonces sí es factible el aprovechamiento de un criminal para la persecución o sanción de otro criminal. Ahora, lo que normalmente se hace es el famoso interrogatorio, ¿verdad? Que es un mecanismo pacifista en el que se obtiene información, entre comillas, de una persona para capturar a otra. No sé, chicos, si se han sentido como Starling cuando llega al psiquiátrico y de repente ustedes como criminólogos se encuentran con esas mentes criminales que dicen, ay, güey, este cabrón, sí, si le pongo un lapicito, sí me lo acaba enterrando en el ojo. Algo así, no se han sentido así de que, no, o sea, o el botón del pánico de que este cabrón te va, si tantito te descuidas, parpadeas, de repente ya te hace como tará, tipo guasón, ¿no? Ya te quitó la piel, algo así. Como ser humano no puedes dejar de lado que tienes siempre temor, desconfianza, puede ser hasta miedo, ¿no? Pero obviamente, digo, estamos en una situación en la que el criminal actúa en su medio. El medio, cuando ya está una persona detenida, no ese es el medio del criminal, realmente es otra de las críticas siempre a la investigación criminal, porque se investiga a la persona una vez que está recluida. El verdadero interés, el verdadero análisis debe ser en el medio de la persona, desarrolla sus conductas, ¿sí? Es ahí donde esta persona siente como pez en el agua y hace las cosas de engaño, de fraude, de asalto, lo que él sea, se vaya a dedicar. Pero sí, no deja de ser así como que una parte esa de que con qué perfil me estoy encontrando enfrente, que pueda tener un actuar irracional, impulsivo en ese momento y pueda estar pasando hasta por una etapa de crisis de pensamiento y me está imaginando que yo soy el enemigo número uno y me puede atacar. Pero en cuestión penitenciaria se toman las medidas necesarias de acuerdo al delito que realizó la persona. Y una de las cosas, por ejemplo, muy sencillas, ¿no? Lo tienes catalogado de alta peligrosidad, que es nuestra función, pues espósalo, simple y sencillamente, espósalo, y eso te va a evitar un problema que te va a atacar a uno o a un guardia, ¿no? Y ahorita retomando también esta cuestión de la película, no sé si por su profesión llegan a llevar su profesión a su vida privada, y bueno, aquí me atrevo a preguntarles, ¿qué clase de películas les gusta ver? ¿Son de corte de ciencia forense, de criminales, o les gusta más, no sé, comedia romántica? A mí, bueno, lo que no sabe el público, que cuando antes de que grabáramos todo este podcast, José Luis nos decía que ahorita está en una etapa bastante interesante como individuo de ser padre, y que ya está hasta la madre de Toy Story, de Hotel Transilvania. Sí, entonces yo creo que sí hay un fundamento muy grande ahí de psicológico al ver el Conde Drácula queriendo imponer las reglas a su hija, que su hija se quiere ir con pinche Frankenstein. No sé, José Luis, si tengas ahí algún patrón que tú veas en esas películas infantiles que pueden ser demoníacas. Pero siempre todas las películas tienen su constructo, ¿no? Te enseñan en ese ámbito psicológico que aún y por muy inocente, Blancanieves y los Siete Enanos y todas las series tienen su constructo que tienes que analizar y decir, bueno, ¿qué está pasando con esta situación, no? Y en broma aparece en internet, ¿no? Porque Blancanieves es tan santa, tiene siete enanos ahí como casi que se los ponen como amantes, ¿no? Y ¿por qué Pinocho se le permite que sea bien mentiroso? Y ese tipo de, y son para público infantil. Pero yo creo que no deja uno de tener el interés por la investigación, por ver qué se está haciendo, lo nuevo que se está saliendo de otros autores, en otros países, en materia de desde prevención hasta lo que se hace con los criminales, ¿no? Le comentamos hace rato con Rogelio, ¿no? El libro del psicópata de John Katzenbach, que está muy interesante porque te atrapa desde, es una historia de un criminal que aterra a otra persona, sí, en su vida privada, a un doctor, y que hace que esa persona se meta a ser casi él otro criminal en potencia, ¿no? Es una historia muy interesante, pero no deja uno de tener ese gusanito, ¿no? Por el interés de estar siempre viendo o leyendo, no lo amarillista, sino al menos a mí el género novela policíaca me parece muy interesante. No sé si Rogelio. Sí, bueno, igual también yo, hablando de cine, también igual que José Luis, estoy ahorita bajo un enfoque de cine infantil por cuestiones de mis hijos, pero sí, también me gusta un poco el cine de persecución, de investigación, etcétera. Claro, algo que hay que tomar en cuenta es que al ser cine, muchas de las condiciones son más fantasiosas, etcétera. De pronto vemos algunas series en las que vemos la comisión de conductas delictivas, y esto lo hablo ahorita en este momento desde un punto de vista como preventivo, ¿no? De pronto vemos cómo se comete una conducta delictiva y vemos a una serie de investigadores bastante capaces que logran descifrar ese hecho y sancionar a la persona que lo hizo. Desafortunadamente, en la práctica podemos tal vez desarrollar una trama así delictiva, pero no tan fácilmente vamos a encontrar a alguien que lo sepa descifrar. Entonces, yo lo diría desde el punto de vista de que sí, el cine nos cuenta algunas historias, pero también en un momento dado pudiera generar la posibilidad de cometer conductas, y que en la práctica en países como Latinoamérica, vaya, a diferencia de las de Miami, en las series de Miami, por ejemplo, que se ve que hacen una serie de investigaciones complejas y ADN y todo, y tienen los resultados en 2 minutos, cuando en México los resultados pueden durar 30 días. Entonces, obviamente te das cuenta que esa situación, si la tratas en otro país, sería muy complicado. Estás hablando, sí, eso ahí está en la planta, ¿no? Ándale, exacto. Entonces, te das cuenta de que las condiciones cambian. Hablando un poco de broma de lo que decía José Luis de los programas televisivos infantiles, hay una investigación por ahí de un criminólogo que hace el perfil de los personajes caricaturescos y televisivos, ¿no? De cómo hay un perfil criminal detrás de cada uno de ellos. Y bueno, algunas de las historias que hoy vemos como de corte infantil, pues tienen un fondo bastante criminógeno. Por ejemplo, Hércules es una película de Pixar, de Disney, pues la vida real de Hércules era de un criminal dedicado a hacer destrozos, a hacer cuestiones de ese tipo. Recordemos Caperucita Roja, la versión original de Caperucita Roja, pues la versión original, pues dista mucho de lo que ya dice, de lo que hoy es Caperucita Roja, ¿no? Pero obviamente pues está bien, se tiene que adecuar al cine infantil. Pero sí, creo que en el cine y en la literatura y todo esto podemos encontrar una serie de condiciones o de novelas, de historias que narran muy padre la acción delictiva, y de las que se puede, en el caso de nosotros como criminólogos, se puede aprender. La verdad es que también se puede obtener aprendizaje de ellos. Y bueno, Jorge, ¿querías comentar? Sí, mira, yo creo que quizás al principio va a parecer que me salgo de tema, pero es para redondear un poco. Muchas de las historias ahorita que comentaban, las películas infantiles, historias, pues tienen un desarrollo que tiene que ver con cómo la tradición oral antigua acercaba a los niños al concepto del mal a través de esas historias. Y actualmente el cine, sobre todo ese cine de género, y como la película que estamos tratando aquí, muchas veces lo que se busca es como el ser humano siempre tiene este tiende a preguntarse por el origen del mal. Y aquí mi pregunta para nuestros especialistas sería: ¿qué tanto cambió y ha cambiado su visión antes de entrar y estudiar su carrera, y actualmente todo lo que han vivido profesionalmente respecto a su noción de lo que sería el origen del mal? Por ejemplo, en la película de El silencio de los inocentes, pues intenta de alguna manera delimitarnos a los personajes, quién es el bueno, quién es el malo, cuáles son sus motivaciones. Aquí a lo largo de la charla nos han explicado un poco cómo una persona puede desarrollar conductas criminales, pero ustedes, dentro de su desarrollo personal, quizás, cómo fue su infancia, cómo fue su educación, en este momento, en términos generales, ¿cuál sería su noción o su idea de cuál es el origen del mal? No sé, y a lo mejor haciendo la pregunta precisamente en un tono ingenuo, ¿y ustedes cómo la responderían? ¿Sería distinta su percepción cuando eran antes de ser estudiar su carrera en su juventud, y ahora ya con experiencia a cuestas, cambia su idea de cómo es el origen del mal? Bueno, sí, creo que antes de estudiar esta carrera o de dedicarnos a esto, veíamos el mal como una situación contraria al bien, vaya, y como algo parte de nuestro entorno, etcétera. Hoy yo me atrevería a decir que tenemos la posibilidad o el privilegio de poderlo explicar. Ojo, no me refiero a explicar, no a justificar. Es decir, nosotros aprendemos a explicar el crimen, a explicar las conductas delictivas, etcétera, no a justificarlo, porque esto habría que aclararlo. De pronto, no es que nosotros nos asombremos y admiremos y queramos ser como los criminales, ¿no? Finalmente, nuestro objetivo laboral es combatirlo, exactamente. Entonces, finalmente, esa situación es la que vivimos. Y creo que sí, ahora tenemos esa posibilidad de explicarnos el mal, de entenderlo, de comprenderlo. Creo que algo de lo que yo pudiera decir que de pronto no es muy bueno de esta situación es perder la capacidad de asombro. En ocasiones llega un momento para nosotros en que ya así como de que es que me lo mató y lo descuartizó. Ajá, ¿y luego? Pues te estoy diciendo que lo mató. Pues sí, realmente ya de pronto llega un momento en que tienes... Es como un médico, cuando llegas a la sala... Ajá, o llegas a la sala de urgencias con mucho dolor y quisieras que el médico te diera un beso, te abrazara, ¿no? Y el doctor te dice, súbase a la cama, lo lo voy a revisar, o súbese ahí, lo voy a... Y tú quisieras no soportarlo. Entonces igual un poco, un poco a nosotros nos pasa eso de que ya perdemos toda la capacidad de asombro. Pero creo que la verdad es que es una, yo digo privilegio, porque es un gusto para mí poder tener la posibilidad así como de entenderlo, comprenderlo, repito, no justificarlo, pero sí ver, digamos, por ahí un poquito más allá de lo que realmente se te ve en ocasiones, ¿no? Ustedes saben que normalmente buena parte de la comunidad ve el crimen como algo malo, como algo, pero no lo comprenden, solamente saben que existe, les preocupa, les lastima, les duele, le huyen, pero no saben el origen del mal, ese término. Y bueno, creo que sí es como muy agradable poderlo hacer desde esa perspectiva. No sé qué opinas, José Luis. Y hablar de un origen de un mal como tal, yo creo que es verdaderamente muy difícil, ¿no? ¿Quién se va a atrever a decir, yo soy el que sé de dónde viene o proviene esta situación, ¿no? Es como actualmente el ejercicio de mi profesión, ¿no? En las evaluaciones, la búsqueda de la verdad. A través de los años, el hombre se ha dedicado a tratar de buscar la verdad por muchos medios, ya sea desde utilizando tortura o de un medio científico, psicológico. Y el origen del mal, pues también está siendo estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si nos vamos a una cuestión desde la palabra, en el cual en la Biblia aparece uno de los asesinatos más reconocidos, ¿no? Aquel Caín y Abel mata al hermano, ¿no? Sí. Empiezas ahí a analizar una cuestión criminal, desde ahí se empieza. No, ¿cuándo se va a acabar, no? Desde antes, ¿no? Al final de cuentas, pero por eso no podemos hablar como de que el origen del mal. Lo importante es qué puedo hacer ahorita para prevenirlo. ¿Y dónde es el lugar donde lo quiero prevenir? Pues es en mi casa, es con mi familia, es con mis amigos, con mis hermanos, con la gente que me está rodeando en este momento, ¿no? Si todos nos preparamos un poco, no tratando de por descubrir dónde está el origen mal, sino por prevenirlo, seríamos una ciudad más justa, ¿no? Más equilibrada, ¿no? Con mayores oportunidades para todos. Podríamos decir que esto es del demonio. Y bueno, ahorita que lo que dice José Luis me pone a pensar, quizás buscar el origen del mal en cada uno de nosotros, en qué momento nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos con las personas, en qué momento dejamos de ser conscientes de que nuestros actos pueden violentar o lastimar a otro, que a veces lo hacemos inconscientemente, a veces deliberadamente. Quizás ese sería el origen del mal que cada uno de nosotros debería buscar dentro de sí mismo, es el de veras escuchar a nuestra conciencia, hacer examen de conciencia. Sí, si me permites, algo así como lo que llamamos introspección, ¿no? O sea, el ver hacia adentro. La verdad es que muchas de las conductas delictivas que desarrollamos o antisociales son, digámoslo así, graduales. Es decir, tal vez empezaste siendo un tanto indiferente, después te volviste más castigador, hasta ser cruel, ¿no? Es decir, vas pasando de niveles poco a poco y vas avanzando en esos niveles, y es precisamente ahí donde vas perdiendo esa conciencia de la que hablas, ¿no? De cómo llega un momento en que si tú tuvieras la posibilidad, un criminal tuviera la posibilidad de detenerse, hacer una introspección y decir, a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué, etcétera, etcétera? Tal vez podría hacer un análisis de en qué momento decidió empezar a causar daño, cada vez más daño, más daño, más daño. Es decir, los criminales más sanguinarios, por lo general, no empezaron como primera conducta cometiendo crímenes sanguinarios de ese tamaño. Es decir, empezaron con conductas criminales de menor grado, de menor fuerza, y que fueron poco a poco acrecentando, no encontraron límites, eso es importante, no encontraron límites y fueron cada vez haciendo conductas delictivas más grandes, ¿no? Hasta el caso, por ejemplo, el famoso Mocha Orejas, ¿se acuerdan de aquel personaje de Mocha Orejas? Que él narraba a Arizmendi, decía al final, a mí ya no me importaba la lana, a mí lo que me gustaba era cuando yo hablaba por teléfono, escuchar la angustia de la otra persona en el teléfono, eso para mí era placentero. Es decir, cambió su paradigma de yo cometo conductas por dinero, porque el secuestro es por dinero, hacerse solamente un instrumento de placer. Entonces, eso es un ejemplo de cómo una persona empieza con conductas disruptivas menos graves hasta llegar a un momento en que ya hace de todo y para todo, ¿no? Y bueno, también para nuestros invitados, quisiera nada más volver un poquito a ustedes. ¿Hubo alguna cuestión, alguna anécdota, algo que los haya hecho o motivado, o nos pueden explicar qué curiosidad les dio para estudiar criminología o qué inquietud de ver que se cometía un crimen o de querer solucionar algo, no sé, qué los inspiró? No sé, contigo, José Luis, empezamos. ¿Qué te inspiró para estudiar o hacer tú qué hacer? Yo recuerdo que en la época en la que tomé la decisión de estudiar, tenía dos hermanos estudiando para abogados, y al preguntarles, porque fue una carrera que estaba como que llegó a mi conocimiento, dije, ¿de qué se trata eso? ¿No? Y como que siempre la cosquillita por la lectura de policíaca, criminal, llegó a que tomara la decisión de que decir, bueno, voy a investigar de qué se trata la carrera, y ya una vez que la analicé y vi su campo de trabajo, y pues me parece muy interesante, ¿no? La cuestión humanista de poder entender, tratar, desarrollar o ayudar a alguien, ¿no? Podemos decir hasta que tanto criminales somos los que estudiamos hacemos eso, Rogelio, ¿no? Porque sí, para tratar de entender a esa parte, ¿no? Algo debemos entender de locos, ¿no? No de poetas, ¿no? Pero a lo mejor sí de locos, ¿no? Por eso de la criminalidad que todos podemos llegar a explotar, ¿no? Pero ha sido una situación de toma de decisión hace muchos años, muy, muy acertada, no me arrepiento. Yo creo que la otra, a lo mejor estudié, le digo aquí en broma a una compañera que yo estudié criminología porque en ese tiempo no había gastronomía, ¿no? Había sido chef, ¿no? Pero me gustó, ¿no? Suena más o menos muy similar, ¿no? Sí, sí. Y matemáticas era la única que había y está muy difícil, ¿no? Bueno, hablando de gastronomía y criminología, ¿por qué en ocasiones los criminales, bueno, los asesinos comen alguna parte del cuerpo? Bueno, generalmente esa antropofagia se debe a cuestiones de simbólicas, es casos así como de te destruyo y me alimento de ti, ¿no? Hay un caso aquí en México del famoso Gumaro de Dios. El famoso Gumaro de Dios es un personaje que mató a un compañero de parranda en Playa del Carmen y lo mató y se lo comió. Entonces él decía, pues es que yo lo maté y me lo comí porque me debía un dinero y entonces pues lo maté a golpes y pues, me lo fui comiendo, ¿no? Y decía, y ya no continué porque pues hace calor, se pararon las moscas y dio asco, ¿no? Pero ya se había preparado un caldo y ya se había comido unos pedazos de carne. Un pozole. Entonces, sí, es más bien una cuestión simbólica, ¿eh? La verdad es que tiene que ver con la cuestión del empoderamiento de la persona. Es como el sadismo, como cuando matas a una persona de 40, 50 puñaladas. O sea, con una era suficiente, pero las otras 39, pues son de coraje, ¿no? Entonces aquí puede ser algo así, algo parecido. Está como la de Mujeres Asesinas, ¿no? Que sale una mujer de Oaxaca que vendía tamales y mata al marido y lo hace tamales, ¿no? Wow. Otra cosa, ¿por qué los asesinatos pasionales son los más sanguinarios? Porque hay una mezcla de sentimientos. Ustedes saben, bueno, acá hay una de esa frase de que del odio al amor hay un paso, ¿no? Y bueno, pues también del amor al odio hay un paso. Entonces los crímenes pasionales generalmente están sobrados de pasión, vaya. De entrada, el nombre correcto realmente no es pasional, le llamamos crímenes por identificación emocional, porque en realidad hay dos emociones que los tienen unidos, que no siempre tiene que ser la pasión, pero son dos uniones. Entonces, cuando una persona se siente vulnerada por la otra, burlada, vejada, engañada, herida, pues obviamente se genera una especie de sentimiento encontrado que se puede volver un poquito más violento de lo que normalmente tendría que ser. Es decir, se fuerza, se hace más fuerte esa violencia y obviamente por eso es que tenemos crímenes pasionales donde se mata de 40 puñaladas o cuestiones de ese tipo, ¿no? Muy interesante sobre todo ese aspecto de que sigue reiterándose como que el origen del mal, como que uno como es filósofo dice, ¿cuál es el origen del mal? Como que esa entidad que queremos como que deshebrar y encontrar en el cerebro. Por ejemplo, yo voy mucho en el caso de cuando veo la serie Dexter, que el papá que era policía vio ciertas conductas que creo que se llama conjunto McDonald o Donald, donde el ¿cómo se llama? Síndrome McDonald. El síndrome de McDonald que... Bueno, si tienes hambre, sí. Que el hecho de que mate a animales grandes, que no distingue entre el bien y el mal, que incluso sea que orine, por ejemplo, ya siendo grande se orine en la cama, que sea muy apático a los sentimientos o indiferente. Entonces, como que sí hay unas ciertas características, pero que al final de cuentas se pueden frenar o se pueden modificar. Aunado tu comentario, eso, yo siento también que las conductas delictivas o criminales se han acentuado más también por las costumbres en las que vivimos, ¿no? Ya no son los patrones que teníamos antes. Por ejemplo, ya ahorita los niños están más aislados y ahorita tienen el internet y pueden convivir con esta red que es mucha información y ya vemos, incluso lo vemos en los de gente, ¿no? La gente ya no se comunica. Por ejemplo, en esta mesa no es el caso, pero hay mesas donde están platicando y todos traen el celular y están a un lado del otro y mandándose mensajes, ¿no? Esto de aislarnos, esta cuestión de separarnos de la sociedad también nos empuja un poco, ¿no? A estas tendencias criminales. No sé a ustedes si les ha tocado un caso similar en la que la persona, por separarse de sus lazos afectivos, haya tenido alguna conducta criminal, no sé. Por separarse de sus lazos afectivos, no, pero sí ves que hay una transformación en la persona, ¿no? A final de cuentas, pues una persona que pase por un proceso de divorcio, de separación, de duelo, puede ser, está muy vulnerada, ¿no? Y sí, desgraciadamente ahorita toda la tecnología, tanto como para bien, está muy relacionada como para una criminalidad, sí, y lo vemos en el famoso red social que la mayoría de la gente tiene, es utilizada por mucha gente para enganchar a posibles víctimas, ¿no? ¿Cuántos adultos contactan a mujeres vulnerables, jóvenes, jovencitas? Desgraciadamente, pues eso pasa a ser que no hay una supervisión por parte de los padres. Entonces, de que si no hay una supervisión, estamos hablando de que no estoy tomando una medida preventiva en mi casa. Sí, si yo sé que el internet puede traer como consecuencia algo el día de mañana, de que esta persona, alguien de mi familia se contacte con alguien para una cuestión negativa o de una conducta antisocial, pues yo prevengo, ¿no? Vigilo con qué redes sociales está teniendo, quiénes son sus contactos, a qué se dedican, cuáles son los comentarios que ponen, porque los comentarios que ponen en sus páginas son de mucho trasfondo, ¿no? He encontrado casos de jovencitas de 10, 12 años que opinan que la vida es terrible, que está muy mal. Digo, entonces los padres, si están dando cuenta de este tipo de situaciones, ¿por qué no están atacando el asunto, no? A lo mejor no los van a poder solucionar, pero bueno, para eso hay apoyo especializado. Rogelio. Bueno, sí, cierto. Yo creo que las redes sociales son el monstruo de mil cabezas, ¿no? Por un lado tienen una función importantísima, todo lo que son redes sociales, internet, etcétera, pero también tienen condiciones criminológicas importantes. Hace poco leía yo unas medidas preventivas, por ejemplo, para el Facebook, ¿no? Que es el hecho de no poner imágenes, por ejemplo, de tus hijos, de niños, en situaciones, a lo mejor con poca ropa, etcétera, porque tú no sabes el impacto emocional que genera en otras personas, según los perfiles de otras personas, el ventilar todo cuanto haces, ¿no? Aquello de estoy en tal lugar, voy de viaje, en este momento volando a tal lugar, sí, pero en este momento vas volando a tal lugar, entonces, como yo vi que vas volando a tal lugar, pues me meto a robar a tu casa, ¿no? Entonces ya me presumiste que vas volando, pero pues voy a aprovechar esa presunción para yo obtener ventajas, ¿no? Imágenes, el cuidado, los padres, yo creo que como padres podemos vigilar a nuestros hijos a través de las redes sociales. Otro instrumento, José Luis, que por ejemplo, tú que trabajas para cuestiones de investigación o más bien para reclutamiento y cuestiones de ese tipo que investigan el entorno social de la gente y todas esas cuestiones, pues creo que tenemos las redes sociales como instrumentos también para poder investigar y los medios de comunicación, los celulares, etcétera, que es donde podemos obtener realmente información muy fidedigna del perfil de las personas, ¿no? Y creo que sí hay que, vale la pena, aprovechando el espacio, de decir que las redes sociales tienen muchas ventajas, pero también hay que saberlos usar con responsabilidad, con cuidado y en el caso de quienes tenemos hijos, pues cuidando siempre a los más pequeños, ¿no? Y viendo esas señales, como dice José Luis, de una niña de 12 años que publica en Facebook que la vida no vale, que la vida es miserable, cuidado, ¿no? O publicando imágenes, ¿cómo le llaman? El selfie, algo así. Imágenes propias, a lo mejor en poca ropa, cuestiones de ese tipo, que bueno, finalmente pueden generar la atracción de otras personas. ¿Y cuántos casos hemos visto que la victimización es en vivo, pero el enganche es vía electrónica, ¿no? Vía medios de comunicación, vía redes sociales, etc. Pues muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahorita otra canción relacionada con este tema. Volvemos. escuchar la canción Nobody Houses de la cantante Cool Lazarus, lanzada en 1971. Ya volvimos de esta canción y ahora vamos a escuchar nuestra clasificación de películas para decir a la mesa qué nos pareció El Silencio de los Inocentes. Clasificación de películas. Color Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. 5 Rikimamis, película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito de la... Muy bien, empezamos nuestra clasificación de la película contigo. Eso, ¿cuántas Rikimamis y por qué? Yo le doy 5 Rikimamis porque es una película que ha pasado los años bastante bien, se ha convertido en un clásico de la cinematografía de asesinos seriales y sobre todo... que nos dio una promesa, que fue Jodie Foster, que ya lamentablemente ya no ha hecho muchas cosas, pero aún así quedó mejor que Anthony Hopkins, porque Anthony Hopkins es como Katarina Krill en Cuna de Lobos. Entonces, yo no me acuerdo de otro... Un clásico, pero de ahí más no me acuerdo de otro personaje, o sus personajes son menores. Bueno, yo también le daría 5 Rikimamis y bueno, quienes escuchan el podcast, en este caso también le daría las 5 Rikimamis a Jodie Foster. Yo creo que sobre todo destacar que sin que ella muestre sus atributos físicos, su belleza, yo creo que la parte bella de la película o el elemento bello de la cinta reside precisamente en ella. Solo necesitaban tomar su rostro, tomar su lenguaje corporal para que te enamoraras de ella. No era necesario, a lo mejor ahorita está de moda las heroínas que andan en poca ropa, que vencen a los villanos, una Lara Croft Tomb Raider, y no, ella es el prototipo de heroína que es bonita pero no necesita enseñar. Entonces es mi clasificación. Bien, pues yo le voy a dar 4 Rikimamis y medio. Es una, obviamente, una obra maestra del cine, sin embargo, hay cositas como que no me cuadraron tanto, pero como que yo sentí más bien la historia un poquito como dividida entre tres personajes, y me hubiera gustado que se basaran un poquito más en el señor Hopkins, ¿no? Porque es un personaje emblemático bien interesante, y sí me hubiera gustado ver un poquito más en esta película sobre su personaje. Sin embargo, la actuación magistral también de Jodie Foster y su jovialidad y su muy buena actuación, pues también yo creo que se merece las 5 Rikimamis. Bueno, y yo quisiera darle unas 5 Rikimamis a la película porque sé que es un clásico de los asesinos seriales. Además, enmarca mucho, pone mucho énfasis en los aspectos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta para poder identificar a alguien. La actuación de Jodie Foster, a mí me gustó mucho la investigación que hace, todo, cómo es tan meticulosa y cómo es que quiere saber todo acerca de ese asesino. Hannibal Lecter, ajá, también él, igual su forma de persuadir, de querer sacar todo de esta investigadora es único, ¿sí? O sea, desde que la analiza sin saber quién es, cuando le pregunta sobre su familia y quiere identificarse con ella, en la escena, sobre todo lo que mencionaron hace rato del corderito, cuando le empieza a describir por qué se salió de la casa de sus tíos tan chica, híjole, fue... A mí me gustó mucho. Además, pues ya eso creo que es más que suficiente. Los dos actores son muy buenos. Unos con su papel, otros en el otro. Y al final, pues quisiera decir que el personaje o la trama en la que se realiza, pues es muy buena. Es una de las pocas películas que ha logrado cautivar o captar la atención del auditorio en general. Sí, muy bien. Bueno, yo le doy 4 Rikimamis y media a la película. Como ya lo mencionaron mis compañeros, las actuaciones fueron formidables. Nos muestran, de hecho, rompen el estereotipo del asesino serial. De hecho, creo que lo inventan en esa película. Y a ustedes escuchen, solo les recomiendo, aunado a lo que comentaron nuestros especialistas, que cuando vayan a comprar tamales, fíjense en la señora, en su familia, familia, en sus amigos, dónde consigue la carne, su entorno, cómo trata la gente, las hojas de tamal, de qué color son, que si son de plátano, si son, porque si les sabe raro la carne, es porque su, y no ven a su vecino, pues ya aten cabo, hagan 2 más 2 y ya sabrán. Y le doy media riquimami más para dejarla en 5 riquimamis por esa canción de Goodbye Horses de Lázaros, que cada que la escucho pienso que hay un asesino serial que está bailando a un lado de mi casa. Bueno, ahora pasemos a las recomendaciones de esta mesa. ¿Qué escuchar, qué leer, qué ver? Jorge, ¿quieres decirnos a los escuchas qué debemos estar viendo? Bueno, en esta ocasión les voy a recomendar una serie de historietas, la historieta de Sandman, escrita por Neil Gaiman y con varios dibujantes. En este caso, el arco que empieza en el número 9-10, que sería Casa de Muñecas, en el que Gaiman nos presenta su teoría de cómo inician los asesinos seriales en el siglo XX, a partir de que el protagonista de la serie, el rey de los sueños, Morfeo, es capturado durante todo el siglo XX y uno de sus sirvientes, el Corintio o The Corinthian, se vuelve un asesino en serie, que es el que motiva las pesadillas y al estar libre genera esta psicosis o este desenfreno en la naturaleza humana. Y lo hilarante de uno de los capítulos es que los personajes se encuentran dentro de una convención, dice convención de seriales, en este caso es una convención de asesinos en serie, que se reúnen en un motel para dar conferencias, para hablar de cómo realizan sus crímenes, y su única, como que el único freno que se ponen es no matar en durante el momento en que están en esa convención. Entonces les recomiendo mucho esa historia y la serie de Sandman en general. ¿Alguien más una recomendación? Bueno, yo hace mucho que vi esta película, que es la de Sweeney Todd, que es el barbero demoníaco de la calle Fleck, es con Johnny Depp, y me gusta mucho esta película, se la recomiendo, porque es parte de una venganza de un esposo por haber capturado, porque le quitaron a su esposa y a su hija. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Lo que hace es abre una barbería, y el momento de que entran hombres hombres que él sabe que conspiraron para robarse a su familia, lo que hace es que en lugar de cortarles el cabello, les corta la garganta, ¿sí? Entonces tira el cuerpo, hace panecitos, dice acá eso, entonces sí, sí, cierto, sí hace panecitos, entonces tira los cuerpos, los tiene una bóveda especial abajo de su casa, y es muy buena porque también es un tipo de asesino serial, sí, y vengador. Bien, y si les gustan esta temática sobre asesinos seriales, vean una serie que se llama The Following, que se puede traducir como Los Seguidores, ¿estoy correcto? Así es, que se trata, bueno, de un séquito de cabrones que están completamente mimetizados en la sociedad y por ahí tienen un culto que se trata, bueno, por ahí de asesinar gente. También por ahí les quiero recomendar, yo soy fanático de South Park, en alguno de los episodios hicieron referencia a 3 asesinos seriales muy famosos en el gabacho. Por ahí el episodio nos muestra una parodia de Los 3 Chiflados, pero en este caso lo muestran como los 3 asesinos, que son John Wayne Gacy, más conocido como Gacy, tal cual. Es el payaso, exactamente, donde se supone que Stephen King se basó para el personaje Eso, conocido aquí en México como Eso, pero realmente se llama It. También tenemos a Ted Bundy y por último a Jeffrey Dahmer. Estos 3 asesinos seriales son parodiados. A lo mejor no les hicieron tanta justicia, pero bueno, como tiene que ver con el tema, recomendado. Bueno, yo voy a recomendar un libro de Robert K. Ressler, que quien es en realidad es un exagente del FBI que en los 70s fue el que puso el término de asesino serial, y él es el que hace los perfiles psicológicos por parte del FBI en ese entonces, y que pues sigue en activo a través de contrataciones, y tiene un libro que se llama Dentro del Monstruo, donde viene una entrevista bastante divertida que para mí me dio una luz increíble sobre John Wayne Gacy, que Pogo el payaso, de Dahmer, y de algunos casos sobre matanzas tanto en Wimbledon como en las estaciones de la ABC, y no me refiero a la guardería. Otra cosa que también yo les recomendaría mucho a los seguidores de este podcast es que recién que se acaben de bañar, hagan el bailecito de Goodbye Horses, o sea, se quitan la bata, le hacen así como Goodbye Horses, o sea, sexy, cachondo, en el espejo de luna de la abuelita. Ok, le paso el micrófono a Jorge. Pues yo, con tu comentario de Wayne Gacy, le recomiendo que investiguen la historia de Raúl sí, el Marroquín Reyes, alias el Sádico, que viene siendo el Gacy mexicano. Este criminal, tenía la tendencia de matar a personas con preferencia homosexual. Incluso él tenía estas preferencias homoeróticas, aunque lo negaba, diciendo que hace un bien a la sociedad. Y como recomendación fílmica, aunque se salga un poquito del tema, como me gustó mucho la película, le recomiendo El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, con esta actuación increíble de DiCaprio, que espero ahorita, antes de que publiquemos el podcast, va a ser antes de marzo, espero gane un Oscar DiCaprio, mis mejores deseos, por su actuación de Jordan Belfort, un accionista que estafaba gente y se daba la gran vida. Y bueno, no sé si nuestros especialistas quisieran recomendar alguna película, libro, algo a nuestros escuchas. No sé, Rogelio, algo que quisieras comentar. Hay una película muy interesante de un perfil de un asesino en serie que hace habla un poquito de estos simbolismos de los que hemos hablado bastante, en el que mata a mujeres que le recuerdan la figura materna y su relación con ella. Se llama Edgar Jane o Ed Jane. Es una película de corte criminal, muy interesante. Se la recomiendo mucho, vale mucho la pena verla. Yo les quiero recomendar el libro de John Casimas, El Psicoanalista, una historia que te atrapa desde que la empiezas a leer. Así está incluso su eslogan, ¿no? Una persona que como hace acosada por una persona y por otro, un asesino que lo está acusando a las 24 horas, y esta persona se mete tanto en tratar de entender por qué esta persona está actuando de esa manera, que casi él se convierte en un criminal y empieza a estudiar criminología y empieza a estudiar muchas cosas para tratar de entender la conducta. Y bueno, la recomendación, y que creo que gira en torno a todo esto, ¿no? A nadie nos gustaría ser víctimas de alguna conducta. Bueno, pues hay que empezar con tomar medidas con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra sociedad, medidas muy sencillas que yo creo que cualquiera puede tomar, desde ser un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, sí, y que hay que creer siempre en la bondad en la gente, ¿no? Independientemente de la situación por la que pueda realizar una persona, creo que hay siempre una parte de bondad en cada una de las personas que hay que explotarla y hay que descubrirla. Muy bien, y bueno, ya que pasaron las recomendaciones, yo les voy a mencionar, antes de que nos vayamos, algunos asesinos seriales que me encontré. Y pues bueno, aquí Gavandor ya mencionó a John Wayne Macy, no, Gacy, que es el payaso asesino, sí. Me encontré a otro que se llama Theodore o Ted Bundy, que mató aproximadamente 100 mujeres. Hay otro que también se llama David Berkowitz, que es el hijo de Sam, llamado el hijo de Sam, que es un asesino del calibre 44. Albert Finch, que es el abuelo caníbal, que es él dice que tenía un deseo irresistible por comer carne cruda las noches de luna llena. Mary, Be Mary o Flora Bell, la niña asesina, y que todo lo que importa es mentir, pero mentir bien. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, que ella torturaba y secuestraba y se bebía la sangre de sus víctimas. Jeffrey Dahmer, que es el carnicero de Milwaukee, fue un hombre homosexual y aficionado a abrir cadáveres de animales. Fred y Rose West, que eran una pareja de unos esposos que mataron alrededor de 12 mujeres después de tenerlas cautivas. Y por último tengo a un colombiano, que es Pedro Alonso López, que es el monstruo de los Andes, ¿sí? Creo que esos son importantes de mencionarlos, y porque forman parte de la cultura de los asesinos seriales. Eso, ¿qué más quieres decir para cerrar el podcast? No, eso lo siente, pero ya nos vamos a tener que ir. Antes que nada, les agradecemos a los dos criminólogos, José Luis Betancourt. Fue un placer, gracias por tener esta experiencia con ustedes, gracias por compartir, gracias por las cervezas, por la comida, por todo. Sí, gracias por la compañía de los amigos. Cualquier cosa que pudiéramos seguir trabajando juntos en esto, estamos para servirles. Y Rogelio Romero. Bien, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes. Les agradezco el espacio, y este tipo de espacios son, la verdad, geniales para poder ventilar este tipo de temas. Les agradezco la invitación. Bueno, como a mí me choca el discurso que tiene este búho para cerrar, le voy a pedir que lo cierre él. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.